Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida de nuevo a Mundofonías, este programa dedicado a navegar entre las músicas más apasionantes, músicas de raíz de todo el planeta. Y en este caso, nuestras singladuras nos han llevado nada menos que a la gran isla de Madagascar para escuchar música popular recogida en grabaciones de campo, como se suele decir, en este caso por Charles Brooke, que es el recopilador de estas músicas que componen un disco que lleva por título Catch a Ghost, Field Recordings from Madagascar. Capturar un fantasma, grabaciones de campo desde Madagascar. Y ahí podíamos escuchar, por ejemplo, esta interpretación flautística y tan encantadora que nos traían Randriana Solo y Mahalit Destin, titulada Manambitambi, en este disco con el que abrimos esta nueva edición de Mundofonías. Pues esta pieza instrumental, escuchamos ahora una pieza cantada con una voz excepcional, la de esta artista, Melina Sulala. Melina Tengaraku, mi peta canta nambo solala. Tandura. Tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana, tirana Estamos iniciando este Mundofonías con grabaciones de campo hechas en Madagascar por Charles G. Brooks, y en este caso oímos esta canción, Siki Dona, que cantaba Melina Sulala. El programa de hoy está teniendo ya mucho sabor africano, pero además de diversos lugares bien diferentes. Por ejemplo, estamos ahora en Madagascar y nos trasladamos al desierto del Sáhara, ahí entre el pueblo Tuareg. Ya sabéis que es un pueblo de origen y cultura nómada que se extiende entre lo que hoy en día son diversos países a través de esas fronteras que han sido trazadas sobre el desierto, que ellos han atravesado toda la vida de un sitio para otro, en lo que son, por ejemplo, zonas de Argelia, Níger, Mali, etcétera, etcétera. Concretamente de la parte que correspondería a Mali procede este grupo, Tartit, con 4 mujeres y 5 hombres interpretando músicas que evocan la cultura Tuareg o Tamashek. Nos vamos a quedar con la pieza que cierra un disco que va a ser publicado a finales del mes de enero del 2019, este año recién estrenadito. El tema Efagán, como digo, son Tartit. Así que sentaos, degustad este rico té musical que os hemos preparado y disfrutad con la música de Tartit. Yeah. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Human story. Being dispossessed, big fish eats little fish, a people are a prey. Dry bones of fratricide, midnight sequestering, and there ain't nowhere to hide. San Scirocco and tea, San Scirocco and tea. First sip is bitter like life. The Second sip sweet like love. Third sip is gentle like death. A hole too deep to walk out of. San Scirocco and tea. San Scirocco and tea. Nearly 2,000 miles tip to tip. Checkpoints, millions of landmines. Watch your step so you don't trip. San Scirocco and tea. San Scirocco and tea. Sixteen years of being inside. Thoughts of revenge and hatred subside. When you get out, you step into the sunlight. Sigues en Mundofonías y escuchábamos música de un disco llamado Singing Through the Wall, cantando a través del muro, subtitulado Canciones para Sahara Occidental. Es un disco hecho en solidaridad con el pueblo saharaui refugiado en los campamentos en Tindouf, Argelia. Y oíamos a Matt Hardin, un artista de origen británico, con esta pieza, San Scirocco and Tea, es decir, arena, Scirocco, que es un viento, y té. El viento desértico que evoca, con estos sones también que nos siguen llevando por tierras del Sahara, este artista, Matt Hardin, que es uno de los colaboradores en este doble disco en solidaridad, como contaba Araceli, con la situación del pueblo saharaui. Además, el disco viene con una abundante información acerca de todo el trasfondo histórico y de por qué esta gente se encuentra durante más de 40 años refugiados en unos campamentos de refugiados en medio del desierto sin poder volver a su tierra, que es lo que todos deseamos, a una tierra ya libre. En la pieza que viene a continuación, que también pertenece a este mismo recopilatorio, nos encontramos con un artista saharaui, precisamente Aziza Brahim, junto con Piers Faccini, que también es británico, inglés, de Londres concretamente, aunque su apellido le viene de su padre italiano. Y después, toda la familia se fueron a Francia, desde donde vive, desde su más tierna infancia. Así que Piers Faccini y Aziza Brahim nos acercan esta pieza titulada Wasilla. Hear me when I speak, hear me when I cry, hear me when I speak, hear me when I cry. I know the race ain't won until the fight is done. I know our time has come. Didn't Escuchábamos a este artista inglés de nacimiento, francés de adopción, italiano también por sus raíces, Pierce Faccini, junto con la saharaui Aziza Brahim, interpretando esta pieza Wasilla, que es una de las que se incluyen en este doble trabajo en favor y en solidaridad con el pueblo saharaui, titulado Singing Through the Wall, Songs for Western Sahara, cantando a través del muro canciones para el Sáhara Occidental. Seguimos en África, pero vamos más hacia el sur, hasta Mali en concreto, para escuchar a este artista, un artista muy famoso, Boubacar Traoré, guitarrista y cantante, pero le oímos con motivo de un aniversario, el 30 aniversario de Lusáfrica, ese sello, pues Lusáfrica, que viene de luso, de países de habla portuguesa. De hecho, se inició el sello en Cabo Verde, lanzó a Cesárea Évora y después ha ampliado su rango geográfico de actividad. Pues oímos a Boubacar Traoré dentro del disco con motivo del 30 aniversario de Lusáfrica, con esta pieza, Mbadeu. Mbade nuyo kankandigi kenya nye Manifi undigi dunye kilinye Mbade nuyo kankandigi kenya nye Manifi undigi dunye kilinye sika na jugu mina kumaimu Embade nyodu naro masika na jugu mina kumaimu Jugu kumabe mabali sokela Jugu kumabe mabali dumunina Jugu kumabe mabali sokela Jugu kumabe mabali dumunina Embade nuyo kanga jigi kenyanye Manifi unjigi dumunye kinine Wolo na kumabe masonu hakinila Wolo fa kumabe masonu hakinila Kantigi Kenya nye manifi unjigi dunye kilinye Kankantile deke dunarode Edunu tera tilenke yoroye Dunu nyakera tilenke yoroye Embade nuyo kankantigi Kenya nye Manifi unjigu dunye kilinye Embade nyo kangandigi kenya nye Manifi unjigu dunye kilinye Embade nyo dunaro masika na jugu minakumai Embade nyo dunaro masika na jugu minakumai Jugu kumabe mabali sokela Wolo na kumabe masomu hakinila Wolo fa kumabe masomu hakinila Embade nuyo kanga jigi kenya nye Manifi unjigi dunye kilinye Pues ahí teníamos al gran Boubacar Traoré con esta pieza escogida para el recopilatorio que celebra los 30 años del sello Luz África, un disco que reúne temas originales y remezclas. Nosotros nos hemos quedado con el original. Y algo muy original es lo que viene a continuación. Nos vamos a Malawi para escuchar la música urbana que se está haciendo ahora mismo. Al decir urbana, no os penséis que es música electrónica ni nada por el estilo, porque ahí precisamente lo que ocurre normalmente es que no hay electricidad, no llega, no se pueden enchufar las cosas, así que la gente hace música con lo que tiene a mano: palas, latas llenas de gravilla, elementos de plástico, etcétera, etcétera. Es la música de Tonga Boys que vamos a escuchar en este disco titulado Vindodo, y una pieza titulada Timwene, música urbana actual de Malawi. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Un pagazo y acá la madura. Un tagazo tabugi, strelo musalota. Hi, we are kala madoda. Un tagazo tabugi, strelo musalota. Musalota. Umusalothando, umusalothando, sicela umusalothando. Sicela umusalothando. Sicela umusalothando. Sicela umusalothando. Umusalothando, sicela umusalothando. Sicela umusalothando. Umusalothando. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado por África, que está marcando nuestra brújula musical, principalmente en esta edición de hoy. En este caso nos hemos vuelto a trasladar al sur del continente, concretamente a Zimbabue, para encontrarnos con este grupo de cinco mujeres llamado Nobuntu. Su nuevo trabajo se titula Obabes Bembube, que querría decir algo así como Las Mujeres León. Así que con esa fiereza también se plantan, diciendo aquí estamos, aquí cantamos y aquí nos presentamos en Mundofonías, por ejemplo. Se llaman, como digo, Nobuntu, desde Zimbabue. No abandonamos África en Mundofonías, aunque geográficamente sí, pero no estilísticamente o inspiradoramente, digamos, porque vamos a escuchar música que llega desde Bélgica, el grupo Gansan, cuyo último disco es The African Way of Life, el modo de vida africano. Dame la Oías al grupo Gansan desde Bélgica con esta pieza que abre el disco del mismo nombre, The African Way of Life, y es un grupo, como decimos, de Bélgica liderado por el saxofonista y compositor Ludovic Janmaert. Y vamos a continuar con otra producción del mismo sello belga que nos traía la música de Gansan, que escuchábamos hace un momentito, también con sabor africano, y de hecho el protagonista en este trabajo musical es un músico africano de Senegal, Abu Djigo. Hemos escuchado a Abu Djigo, o simplemente Abu, que es como aparece en la firma del disco, un disco titulado como él mismo, Abu, y precisamente la canción que se llama a sí mismo, Abu, un disco que se edita de manera póstuma, ya que este artista senegalés falleció antes de que estuviera completado. Se ha editado a finales de este pasado año 2018 en compañía de diversos músicos y amigos, tanto africanos como Baba Sissoko de Mali o Serigne Gueye de Senegal, a otros artistas belgas como Wouter Vandenabel y de diversa procedencia. El homenaje y el recuerdo con este disco, primer disco que no pudo ver salir a la luz en vida este artista senegalés, Abu. Vamos a despedir Mundofonías con otra pieza de un disco también producido por Home Records en Bélgica. En este caso lo firman dos artistas de origen mexicano, Osvaldo Hernández Nápoles y Juan Carlos Bonifaz Ordóñez, con un artista local, aunque ha viajado bastante por el mundo, sobre todo inicialmente por la danza. Ella toca varios instrumentos, sobre todo de percusión, y se llama Patricia Hernández van Kouwenberg. Y su nombre artístico es Trío Orgánico y su último disco es Floresta. Y despedimos este Mundofonías con la pieza que se llama igual, Floresta. Así que de esta manera cerramos un programa que ha tenido sobre todo sabores africanos, aunque termina con este toque de inspiración latinoamericana y con otras especias, al hilo también de las novedades de este sello discográfico belga Home Records. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com. Allí podéis escuchar los programas cuantas veces queráis. Podéis también consultar la lista de los artistas y de las bandas que suenan en cada una de las ediciones, así como los títulos de las canciones y de los discos, para que no os perdáis ni un detalle. Os podéis suscribir a nuestros podcasts y al boletín de noticias que solemos mandar todos los meses. También os invitamos a que nos visitéis en nuestros perfiles de Facebook y Twitter para también seguir al tanto de las actividades mundófonas. Y si queréis contactar, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Trío Orgánico, deseándoos de nuevo un excelente 2019. Y despidiéndonos hasta nuestras próximas mundofonías, dentro de muy poquito. Salud.